Realmente, quiero destacar las preguntas formuladas por los estudiantes, algunos más concretos en las respuestas, otros no. Cada uno sacará sus conclusiones, pero me parece súper interesante, como decía Agus, se ve que está trabajado y eso ya está buenísimo, que los chicos de quinto y sexto año puedan empezar a plantear sus preguntas, las problemáticas que les interesan, a ver cómo cada candidato enfoca sus perspectivas. Me parece súper interesante, celebramos que esto sea así y ojalá que que podamos hacer esto más seguido independientemente de las elecciones, no sé, interpelar a los concejales durante su mandato, ¿no? Realmente, la participación ciudadana en acción. Me encanta, lo celebro. Bueno, ustedes se pueden comunicar conmigo también, podemos intercambiar, aunque vamos a continuar con la transmisión, se pueden comunicar a través del 03548 15570-333. 15570-333. Sí, no sé, en estas recorridas que hacemos, que no en una, en miles de oportunidades, y me lo han dicho mucha gente, sacan la basura reciclada en el horario y día que les dijeron que iba a pasar el camioncito del reciclado. Y pasa la caja compactadora y tiran la bolsa ahí y se mezcló con el resto. Es decir, un trabajo, creo que el Estado debe ser el principal promotor de esto y hacerlo cumplir a rajatabla. Respecto al tema de la reserva Villa Cielo, la reserva no se toca. No se toca, no se toca el bosque nativo, no solamente la reserva de Villa Cielo, todo el resto de bosque nativo. Capilla del Monte tiene una gran zona roja, hay estudios que así lo certifican. No se puede tocar esto, es el patrimonio nuestro, el patrimonio de ustedes, el patrimonio que va a ser de sus hijos. Creo que debemos cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Y respecto al tema del cuidado del agua, lo decía hace un rato que no se vende, no se privatiza, no se municipaliza, precisamente para cuidar la calidad del agua que tienen los habitantes de Capilla del Monte. Tiene la palabra el candidato Fabricio Díaz. Bueno, con respecto al basural a cielo abierto, creo que todos vamos a coincidir que hay que gestionarlo y administrarlo bien. Erradicarlo es un proceso que va a llevar un tiempo, porque tiene que ver con una serie de decisiones que son regionales. La región Punilla tuvo en el 2008 los fondos para trasladar los basurales a cielo abierto de Punilla a un vertedero que iba a estar en Santa María. Y por una serie de situaciones políticas, ese dinero no se perdió, se transfirió a la comunidad regional Calamuchita. Si hoy ustedes googlean planta de reciclaje de Calamuchita, se van a encontrar con una situación modelo. La planta de Calamuchita es modelo, era la que se iba a hacer acá para nosotros. Pero hoy nos encontramos con esta realidad. Me parece que es sentarse a hablar con seriedad este tipo de cosas. Ya no... No puede ser que si el basural se quema, que no se quema, que a quién le echamos la culpa. Estas cosas son eso que hablo de la bajeza de la política. Me parece que hay que hacerse cargo de todo este tipo de situaciones. Entonces, potenciar y profundizar el sistema de reciclaje. Profundizar la separación en origen, la concientización, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y estas nuevas generaciones que tienen una conciencia ambiental mucho más profunda y sincera que las anteriores. Me parece que por ahí pasa el gran desafío. Creo que tenemos que agregarle cadena de valor a los productos de reciclaje, donde vamos a generar una economía y un modelo social y económico. Yo se lo conté a un montón de gente, estoy en tratativas por el tema de la sopladora del vidrio chiquita, un aparato súper chiquito y económico para reducir vidrio y generar economía en base a eso, un bazar chiquito. Son todas cosas modestas, pero que vienen a instalar un concepto y a partir de ese concepto generar una nueva conciencia. Yo creo que ese es el desafío de la nueva generación. Con respecto, tenía lo de los talleres, inevitable no pensar en capacitaciones, inevitable. Por eso estamos planteando ese modelo educativo acá, en el polo educativo este, donde podamos generar contenidos socioambientales y salir a todos los barrios, trabajarlo con los centros vecinales, instalarlo en las ONG, en los clubes. El gran paso que tiene Capilla del Monte y las nuevas generaciones es ese despertar de una conciencia moderna, con conocimiento de las causas, del ambiente. Se me estaba pasando lo de la reserva, coincido con Osvaldo, la reserva no se toca, creo que hay que potenciarla como un modelo educativo. Me parece que la reserva no tiene... O sea, es una pena que semejante patrimonio ecológico de Capilla del Monte no tenga una mayor visibilidad en materia de estudio. Yo creo que el monte de Capilla del Monte no se toca, es muy sencilla la respuesta para preservar el recurso hídrico. Podemos hablar mucho de esto. Gracias. Yo les pido a todos y a cada una de los jóvenes y de los docentes también que miren, por favor, los proyectos, que miren las plataformas que, por ejemplo, la Junta Electoral, conformada por las directoras de las escuelas, nos han felicitado por segunda elección consecutiva porque tenemos una extensa plataforma en educación. Somos, por lo menos los que nos dijeron, el único espacio que había presentado una plataforma completa, porque educación atraviesa todas las áreas. No les voy a decir por qué. Les digo que miren las trayectorias que venimos trayendo cada uno de nosotros. Vamos Capilla está conformado por gente que venimos en las luchas, la defensa del ambiente desde hace muchos, muchos años. Y no de manera aislada, sino sistemática. Tanto en nuestras radios comunitarias, en nuestros medios, en nuestros espacios educativos, en las calles, en las plazas, nos han visto en cada una de esas luchas. Nuestro referente en ambiente es Luciana Gagliardo, presidenta de Conciencia Solidaria, una organización que, entre otras cosas, ha tenido que denunciar dos veces a los funcionarios municipales. Intendente y secretario de gobierno están imputados hoy por un incendio que se llevó casi 1,000 hectáreas el año pasado. Otra de las vergüenzas que tenemos en Capilla del Monte, casi 1,000 hectáreas incendiadas por el basural que no terminan de remediar, que no terminan ni siquiera de empezar. Entonces, el basural sí lo vamos a remediar. Tampoco depende de situaciones regionales. Nos han tenido con esa excusa de que si la provincia no viene y no nos pone un vertedero grande para todos. Bueno, no se trata de grandes obras. En esta campaña hemos podido traer gente de diferentes lugares, la gente que ha solucionado el tema en Villa María, en San Luis, en el Valle de Condara, en Rafaela, especialistas que se vinieron a ayudarnos y acompañarnos, y todos coincidieron en lo mismo. Además de que estamos tirando dinero, cada cosa que estamos tirando es empleo, generación de empleo a partir del reciclado. Estamos tirando empleo, no solo dinero, porque el dinero va y viene, pero el empleo es muy importante. Nos han ofrecido sistemáticamente de qué manera podemos aplicar eso en trabajo, pero además está todo atravesado por un proceso de educación. Somos educadores populares, somos comunicadores, nos vamos a dedicar a que todos entendamos y hagamos este cambio cultural. La reserva de Villaciero hay que inscribirla en los organismos provinciales. Ninguno se ha atrevido, han bajado de 92 hectáreas. Este gobierno le ha querido bajar a 46 hectáreas. No lo vamos a permitir y vamos a inscribir esa reserva completa. Y la concientización respecto al agua, tenemos pensado un centro de control y remediación del lago, del dique El Cajón, porque se viene la sequía. No se avívense que lo que se viene es una gestión del agua para la época de seca, porque los ciclos son rotativos. Y en Capilla del Monte ya tenemos que pensar en el momento que no vamos a tener agua. Reforestar arriba los dos diques para que no se sigan embarrando y empezar a tener una mejor calidad de agua y mayor abastecimiento de agua. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato. Muchas gracias. Si nos preguntáramos si queremos tener el basurero a cielo abierto, ninguno diría que sí, seguramente. Son políticas públicas las que hay que implementar. Y por supuesto que hay responsables, sí que hay responsables. Del municipal, de la provincia, de todos lados, de los que no hicieron capaces de poder que nuestro basural hoy siga funcionando como está. ¿Lo tenemos que cambiar? Sí, tenemos propuestas. Para eso estamos acá, para contársela. Por supuesto que no venimos a mentir y a decirle que de un año para otro lo vamos a cambiar y que va a desaparecer el basural. No, eso no, porque es mentira. Sí que lo vamos a disminuir, eso sí. ¿Cómo vamos a empezar? Concientizando. Ustedes hablaban de talleres de concientización. Nosotros hacemos lo mismo, pero en los colegios. Desde el primario, del jardín de infantes, primario, ustedes mismos que son el secundario, ustedes son los que nos enseñan a nosotros los grandes. ¿Cuántas veces no ha pasado que nuestros hijos, cuando vamos a tirar un papel, nos dicen, no, no se hace eso, papá? Cuando uno concientiza a los chicos, y más si se hace de los colegios, nos empiezan a enseñar. Por supuesto que hay mucho por hacer. Y empezando por los grandes. Es verdad que se separa en algunos casos la basura y después pasa el camión y recoge todo junto. Es verdad, hay que cambiarlo y está mal. Cuando se incendió, como decía Federico, la basural, corrimos a ver cómo podíamos solucionarlo haciendo una ordenanza que nunca llegó al Consejo. La estamos esperando todavía. Pero como era momentáneo y era la rapidez que necesitábamos hacer para salir de la justicia, ahí quedamos. La reserva sí. Nosotros fuimos los creadores de la reserva. Quien está aquí presente firmó la ordenanza de la reserva. ¿Cómo no la vamos a defender? La vamos a defender y la vamos a potenciar. La vamos a defender con uñas y dientes, a pesar que hay algunos que se la quieren apropiar. Es verdad que hay algunos que se la quieren apropiar, alguna parte. Yo nunca pude ver, desde que estoy en el Consejo Liberante, la documentación que avale que hay dueños que no son del Estado Municipal. Quizá estén, nosotros nunca la pudimos ver. Nunca la pudimos ver y por eso la vamos a defender. Hace poco tiempo, que hablo cuando fue las quemas, en octubre, noviembre, se hablaba de poner un vertedero en la Pampa de Olavén, que ya estaba charlado con el intendente La Falda. Bueno, eso sería bueno, porque toda la basura que nosotros no recicláramos acá, en la cual quiero decir que tenemos una planta modelo que está muy buena y que trabaja muy bien, lo que sobre, se podría tirar ahí, había que ver, porque sería un convenio del corredor de Punilla junto con el gobierno de Córdoba. Por supuesto que si está la oportunidad lo vamos a hacer. ¿Quién no quiere defender el ambiente? Todos nosotros queremos defender el ambiente. Por eso estamos preocupados y ocupados. Bueno, se me terminó el tiempo, perdón. Muchas gracias. Sus 3 minutos, Gabriela Negri. Bueno, como ya lo han expresado los otros candidatos, por supuesto que yo me comprometo a trabajar por la erradicación del basural. Pero también quiero decir algunas otras cosas. Los basurales a cielo abierto no son una propiedad solamente de Capilla del Monte. El año pasado en la provincia de Córdoba hubo 40 incendios de basurales a cielo abierto. ¿Saben cuántos imputados hubo? ¿Saben cuántos intendentes imputados hubo? Uno, el de Capilla del Monte. Esto no es una justificación, pero no quería dejar de decirlo. Nosotros actualmente, en el día de hoy, cotidianamente, se recolectan 40 toneladas de basura en nuestra ciudad. ¿Saben cuánto se recupera de esos 40.000 kilos? Un 25%. Nosotros, hasta que podamos erradicar el basural, tenemos que trabajar fuertemente con una campaña agresiva de concientización para lograr separar la mayor cantidad posible de residuos en origen, por lo menos en una gran clasificación, húmedos y secos. Tenemos que tratar de que ingrese cada vez menos de cantidad, de porcentaje en kilos de residuos al basural y que podamos incrementar el porcentaje de lo que se recupere. Y yo digo que recogemos 40 toneladas de basuras cotidianas. También les puedo decir que en el mes de enero de este año, la planta nuestra recuperó 45.285 kilos. ¿Y saben qué significa eso en dinero? 220.000 pesos. Tenemos 3 empleados trabajando en la planta de reciclado, una planta de reciclado que en su momento fue, creo que, cuando se lo plantearon fue una gran idea. Creo que no hay muchas localidades en Punilla que tengan esa planta reciclado, pero que hay que invertir en maquinaria para poder recuperar mayor cantidad en menor tiempo posible. Vamos a hacer una fuerte inversión en eso, como vamos a hacer una fuerte inversión en campañas de concientización, trabajando con los que más saben, que son las organizaciones ambientalistas. Por supuesto que queremos la reserva, por supuesto que la vamos a proteger, pero también hay que decir que en estos 20 años el gobierno provincial no ha tenido una política para cuidar el 4% de bosque nativo que nos queda y que muchos de ellos tenemos aquí, y en parte en la Reserva de Villacielo. Ustedes saben de que la Reserva de Villacielo, cuando fue creada, nació con algún vicio jurídico y que hay que subsanar, y nos vamos a dedicar a trabajar en eso junto con la Comisión Especial para el Estudio de la Reserva.